Doctor. ¿Ya? ¿Cómo murió Lucy? Bueno... ¿Sufrió mucho? Ya, sufrió mucho. Después le cortamos la cabeza y le clavamos una estaca en el corazón, la quemamos y entonces descansó en paz. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Roaba lui Dumnezeu mina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tus hombres impotentes con sus ridículos sortilegios no pueden protegerte de mi poder. Cu una roaba lui Dumnezeu mina, cu rugul lui Dumnezeu Ionatan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Te condeno a la muerte en vida, al hambre eterna, por la sangre viva. Desde aquí puedo oler tu preciosa sangre recorriéndote el cuerpo, tu corazón bombeando. ¡Bum! Acercaos, el manto de la noche nos cobija, una noche joven y hermosa. Ocultos entre las sombras, esperando saciar su sed, los que no mueren, los que han retornado. Bienvenidas a la linterna vampírica, de colmillos afilados y ojos inyectados en sangre. Esta noche, los vampiros, vampiros, vampiros. Esas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Él nos acecha con algún espantoso propósito que todavía no comprendo. Para vivir, se alimenta de la preciosa sangre de Lucy. Es una bestia. Los vampiros existen. Los vampiros existen. Los vampiros existen. Los vampiros existen. Los vampiros existen. Los vampiros se han ocultado entre los humanos durante milenios. Algunos en la comunidad creen que los vampiros deberían gobernar el mundo. ¿Dónde está? Venía detrás. ¿Y dónde se ha...? Madre mía, este se cree Batman. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, doctor en filología inglesa y especializado en literatura comparada, la literatura gótica, vampírica y de terror. Además de diferentes publicaciones en las que analiza la obra de autores como Bram Stoker o Sheridan Le Fanu, en su propia tesis doctoral, Terror y placer, hace una reconstrucción cultural del mito del vampiro y su proyección sobre lo femenino en la literatura escrita en lengua inglesa, desarrolla muchos de los temas que vamos a tratar hoy. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Arcaid, contigo y con todos los oyentes. Vampiria. aunque la imagen que tenemos del vampiro esté muy influida por la imagen moldeada por la literatura europea de los últimos dos siglos y por supuesto por el propio cine, al hablar de vampirismo, de estas criaturas vueltas de la muerte o que se mueven entre los dos mundos, que acechan y succionan la vida de los seres humanos, quizás estemos hablando de una creencia más antigua. ¿Cómo de universal es la figura del vampiro? Efectivamente, como muy bien has apuntado, este es un mito, es un ser que como vamos a intentar desgranar en los próximos minutos, ha conseguido superar todo cualquier paso del tiempo, ha sabido ir moldeándose. Y ya en las culturas más antiguas que tenemos constancia, las culturas babilónicas, encontramos la presencia de seres que aparentemente, sin que haya una identificación exacta a lo que todos conocemos hoy por vampiros, bueno, pues los podríamos asimilar tanto en cuanto son seres sobre todo nocturnos, asociados al mal, asociados a, bueno, pues digamos, robar la vida a las personas. No vamos a hablar tanto todavía de la ingesta de sangre ni de los chupasangres, que eso vendrá luego más adelante, pero sí que todos estos seres los vamos a ir encontrando, como bien decías, de manera universal y, como yo decía, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, la mayoría de las civilizaciones y de las culturas presentes en la Tierra han manifestado la creencia en estos seres. Por ejemplo, avanzando un poquito, ya en Roma y en Grecia nos vamos a encontrar las estriges y nos vamos a encontrar toda una serie de casi animales. Estos seres van a tener esas características animalescas, también asociadas con el mal, pero aquí ya va a aparecer otra característica, que es que sobre todo lo que van a quitar más que la sangre es la vida. Recordemos que toda esta cultura después se va a retomar en la Edad Media con la presencia de los íncubos y de los súcubos, que va a ser clave, porque el cristianismo, como intuyo que ahora más tarde referiremos, va a tratar estos temas y les va a dar, obviamente, otra pátina, los va a moldear, por un lado en función de sus intereses y por otro lado en función de la propia evolución de las creencias de las personas. Lo que sí podemos afirmar es que es un mito proteico, un mito que sabe evolucionar, que sabe adaptarse, como vamos a ver ahora a continuación, y que probablemente esa es la grandeza o la gran estratagema de este ser, que ha conseguido perdurar y no ha muerto, frente a otros mitos que también han existido en la cultura, no solo en la nuestra, pero que no han sabido o no han conseguido, más que no han sabido, no han conseguido pasar de una generación a otra, de una cultura, de un pueblo. Y sí que el mito de los vampiros, de los no muertos, de los chupadores de sangre, son los que han sabido y han conseguido evolucionar, adaptarse y, por tanto, nunca mejor dicho, sobrevivir. En los escritos de las más antiguas civilizaciones hallamos vestigios de muertos alimentándose a expensas de los vivos, entre los babilonios, los semitas. En el Antiguo Testamento de la tradición judía, si bien terminó desapareciendo de estos escritos, encontramos a Lilith, la auténtica primera mujer, quien desafió la supuesta autoridad de Adán al considerarse su igual y negarse a yacer bajo él. Fue condenada a convertirse en un demonio femenino que seducía a los hombres, extrayéndoles su vida y fuerza y trayendo a la vida más demonios. En la India, la más famosa figura asociada con el vampirismo es la insaciable Kali, a quien se le conocía también por el nombre de la Madre Negra. Una diosa que tenía colmillos, se alimentaba de la sangre de los hombres y se adornaba con calaveras. Kali fue adorada por un grupo sanguinario conocido como el culto de los Dugués, cuyos miembros asesinaron a decenas de miles de personas hasta el siglo XIX, cuando el Imperio Británico los exterminó. Sara, o la diosa negra, es la forma en la que Kali sobrevivió entre los gitanos. También, si no me equivoco, se han encontrado múltiples enterramientos, tumbas, donde los cadáveres estaban claveteados para que no pudieran moverse, ¿no? O con ladrillos o losas, o incluso estacas en las costillas, ¿no? Exactamente. Cuando eso ya pertenece al ámbito europeo, ¿no? Sí. Exactamente. A partir del siglo XVI y sobre todo el XVII, va a empezar a surgir, unas oleadas que van a venir del este de Europa, que van a desatar una histeria producto precisamente del desconocimiento de todo lo que pasaba en torno a la muerte, y por tanto lo más fácil va a ser recurrir a la presencia de un vampiro, de un no muerto, de alguien que regresa de la tumba o alguien que ha sido enterrado en su tumba pero que no está muerto del todo. Y eso va a hacer que la población local del momento desarrolle, primero, como decíamos, esa histeria, y segundo, necesite la forma de combatir o de destruir el mal. Voy a intentar poner algún ejemplo, sin concretar en un ejemplo, pero para que todos nuestros oyentes sean capaces de ver cuál era el proceso. Antes de nada, me vas a permitir que haga referencia a un libro canónico entre los que nos dedicamos a esto, de Paul Barber, que explica perfectamente cómo son todos los procesos que sufre un cadáver cuando es enterrado. Claro, cuando tú lees el libro a la luz de la ciencia de hoy y después lo vuelves a releer pensando o teniendo en cuenta la mentalidad de alguien de hace 3 siglos, entiendes perfectamente que los aldeanos, las personas que se veían atrapadas precisamente por esta histeria, tuvieran que recurrir a cualquier elemento con tal de calmar sus miedos, sus temores. Pensemos en una comunidad donde se producen una serie de muertes, donde hay una serie de personas que van muriendo. Obviamente, pues hace 3 siglos cualquier enfermedad diezmaba cualquier población de manera relativamente sencilla, pero se producía una serie de muertes sin causas achacables a nada conocido más allá de el ataque de un animal, un enfrentamiento o lo que fuera. Cuando se han producido esta serie de muertes, la población no puede permitirse, nuestra conciencia humana no puede permitirse el continuar así, sin más, sin encontrar causa aparente. La causa no es tanto por el hecho de encontrar la causa, que es importante en sí, sino para poder mitigarla y buscar una solución. Y ante esa desesperación, la población decide recurrir a un sacerdote, al párroco que tiene más cerca, y deciden desenterrar algún muerto. Y precisamente, como decía en relación con el libro de Paul Barber, que estábamos, The Burial and Death, enterramiento y muerte, cuando desentierran en el ataúd, es muy normal que a un cadáver le crezcan las uñas, le crezca el pelo, o dependiendo del tipo de muerte que haya tenido, haya sangrado por su boca. Por tanto, ya tenemos el elemento icónico clave en todo el vampirismo, o que algunos fluidos corporales hayan sido expulsados. Eso cuando no teníamos a alguien que había sido enterrado vivo, precisamente porque no se tenían los avances científicos que tenemos hoy. Ante eso, la población ya tenía el cabeza de turco. Es decir, ese era el vampiro, ese era el que había que destruir. Curiosa paradoja, ¿no? Porque había que destruir a alguien que ya estaba muerto, pero se consideraba que volvía a la vida. Por tanto, una vez que se practicaban todos los rituales, esa comunidad entendía que sus miedos habían sido sofocados y, por tanto, que podían continuar. Y ahí se engarza lo que tú apuntabas de sus tradiciones, pues bien, de enterrar a la gente con un clavo en la cabeza, clavándolo a la tierra, estacas en el corazón, rompiéndole las extremidades, poniéndoles ladrillos. Hay toda una serie de... Hay una tradición inmensa. Por ejemplo, las tradiciones de Europa del Este, sobre todo más eslavas, tienen una serie de remedios, vamos a decir, curiosos. Voy a mencionar alguno, como por ejemplo el de contar granos. Para entretenerle, ¿no? Exactamente. Dejar granos en la tumba para que se entretenga por la noche y así no pueda ir a perseguir a los vivos. Para que no muerto le llegara el día. Otra referencia que ahora comentaremos, porque la influencia del astro, del sol, es algo pues casi que nos ha proporcionado el cine, pero que en la tradición vampírica más canónica, no, los vampiros no se veían afectados por la luz solar. Por tanto, brevemente, como te decía, ahí estaría la explicación de por qué se recurre a eso y cuáles son, pues eso, esas costumbres más, las que se han observado con más, digamos, de manera más perseverante. Y todavía hoy en día se sabe que en ciertas zonas de países del este, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Rumanía, todavía hay comunidades locales que viven de manera relativamente aislada y que se sabe que sus creencias en todas estas verdades, porque para ellos son verdades, están totalmente arraigadas y es materialmente imposible intentar convencerles de que eso no es cierto. ¿Por qué esa chusma nos mira con desprecio? ¿Qué vas, de demonio? ¡Somos vampiros! No hace falta que... Mi caso. Va por ahí diciendo a todo el mundo, ¡encantado, soy un vampiro! Y claro, tampoco puedes decir todo el rato que está de coña. ¿Os acordáis de la peste y cómo lo pasábamos? Pues eso, vamos a animar este garito. Pero no se pase, es importante pasar inadvertido y dejarse llevar. O podemos tomar chupitos. ¿Chupitos? ¿Quién quiere un chupito? ¡Venga, esos chupitos! Permiso. Los vampiros con los que estamos familiarizados hoy, a pesar de haber sido alterados por la ficción y el cine, se basan en buena medida en los mitos de Europa del Este. En el siglo XVIII, cuando el vampiro aún no es una figura literaria propiamente dicha, en buena medida se asocia la figura del vampirismo a epidemias de peste. Y diferentes epidemias de esta época en Prusia, Hungría, Serbia, Valaquia o Rusia se relacionaron con casos de vampirismo, hasta el punto de que incluso las autoridades encargaron a investigadores de confianza que estudiasen esos casos de vampirismo, ¿no? Esos momentos de histeria que nos comentabas. ¿Es en ese contexto en el que podemos situar el renacimiento de la figura del vampiro? ¿De esta zona provienen las leyendas de vampiros que se expandieron por la cultura occidental? Efectivamente, como muy bien apuntas, toda esta serie, toda esta histeria que va a dar lugar a toda esa proliferación de informes, informes, debemos puntualizar, encargados y realizados a personas, digamos, de contrastada solvencia científica, racional, puesto que lo van a hacer muchísimos militares, médicos y personas de la Iglesia, ¿vale? Y curiosamente, como muy bien apuntabas, va a ser, vamos a destacar a uno, va a ser una persona del clero, precisamente, relacionada con la Iglesia, quien va a proporcionar pues los informes que van a hacer renacer, nunca mejor dicho esta metáfora, al vampiro, que va a ser Calmet. Calmet es un dominico y cuando él empieza a hacer su informe, su intención precisamente es la contraria, es reunir datos, hechos, relatos, precisamente para desacreditar y mostrar a la población cómo la creencia en estos seres era una creencia que no tenía sentido. Claro, no olvidemos que cuando Calmet está escribiendo, como hombre de Iglesia, lo que no le interesa que la población crea en estos seres, sino que la población siga las doctrinas y las pautas cristianas. Por tanto, su intención va a ser precisamente demostrar que todas estas creencias son un sinsentido, pero curiosamente todo lo que va a escribir va a conformar, vamos a decir, casi la, no vamos a decir la mejor, pero desde luego sí hasta el momento en que se escribe la mayor relación de informes, de casos, de relatos, unas veces con base escrita y otras veces con base oral, de todas las tradiciones, las creencias vampíricas que había hasta el momento. Y por tanto, sin él quererlo, sus escritos van a ser, como bien decías, la rampa de lanzamiento para que estas creencias ya no paren, como se ha demostrado desde, como bien decías, ¿no? Desde el siglo XVII y XVIII ya el despegue del vampiro ha sido imparable y hoy en día pues casi no tenemos más que encender la televisión para comprobarlo. Vamos a entrar en una iglesia, no jodas. Me cuesta hasta decirlo. Yo es que... No es que tenga miedo, es como... Los mitos gitanos de los muertos vivientes se entremezclaron con los mitos vampíricos de Hungría, Rumanía y estas tierras eslavas. Sí, no olvidemos que además has mencionado esta comunidad, precisamente la comunidad gitana, que de entre todas las culturas que en nuestros siglos, en todos estos siglos anteriores, han poblado Europa, precisamente ellos se caracterizan por ser los más nómadas. Por tanto, sus propios mitos se fueron entremezclando con los autóctonos y digamos que hubo una especie de retroalimentación, tanto en cuanto los que tenían ellos evolucionaban, pero también los de las zonas donde ellos, las zonas que ellos visitaban. Y por tanto, los mitos, digamos, los mitos vampíricos van a sufrir una especie de, como si fuera un caleidoscopio, donde van a ir tomando tradiciones, creencias, pero también formas de combatirlos que van a ir evolucionando. No obstante, podemos decir que hasta aproximadamente el siglo XVII y XVIII, cuando van a aparecer los primeros testimonios escritos, podríamos decir, voy a exagerar un poquito, pero para que nuestros oyentes se hagan la idea, que habría como dos momentos, es decir, toda la tradición vampírica oral, insistimos, más o menos hasta el 17 y 18, y a partir de los primeros testimonios literarios, esta tradición va a empezar a evolucionar y ya se va a dejar de lado la tradición oral en favor de la tradición escrita en un momento cinematográfica posteriormente, que también va a evolucionar, va a sufrir su propia evolución y se va a ir adaptando, nuestras creencias se van a adaptar a lo que nos van a proporcionar, hasta tal punto de que hoy en día la mayoría, hay mucha gente que si no ha leído historias vampíricas, da por hecho que lo que pueda haber en una producción cinematográfica es la tradición más clásica, cuando realmente no es así. En el cristianismo, el Hijo de Dios vuelve de entre los muertos, con la sangre o el vino como dadora de vida. El vampiro en este sentido, entiendo, sería un gran transgresor del cristianismo, ¿no? Vuelve entre los muertos, muere con una estaca, pues al igual que muere por una lanza el Jesús crucificado, utiliza la sangre como elixir de vida. ¿Los mitos vampíricos se mezclan con el cristianismo? Efectivamente, los mitos vampíricos, si bien en un primer momento no tienen esa pátina cristiana, porque el cristianismo todavía no ha comenzado a extender sus alas, su poder, sobre todo por Europa, aunque no exclusivamente, pero sí, cuando se produzca esta especie de confrontación, aunque el cristianismo lo que intenta es destruir la creencia en todo lo vampírico, en el fondo le va a venir bien, porque lo que está haciendo el cristianismo es reafirmar su posición, reafirmar las creencias que quiere imponer entre el pueblo y que no se podía hacer por medio de una imposición forzosa más o menos violenta. De ahí que consiga a cualquiera que le preguntáramos la asociación entre la religión y cualquier forma de destruir al vampiro es algo inequívoco y casi imprescindible, cuando en un primer momento no era necesario. Como estábamos diciendo antes, cuando en una comunidad se producen una serie de muertes que no tienen explicación y la población tiene claro que necesita la ayuda de alguien para exorcizar sus miedos, ahí es donde la Iglesia va a tomar ese papel y va a decir, aquí estoy yo, nosotros somos los que vos podemos guiar por el camino de la luz. Como muy bien apuntabas, la tradición vampírica va a estar llena de elementos transgresores que son casi la antítesis de Jesús, del cristianismo. De ahí que se haya identificado al vampiro como el hijo del diablo, la representación de Satanás, precisamente porque tenía que ser el contrapunto necesario para que esa eclosión, esa superación, fuera fructífera. Y se ha ido a por un borracho. Ha bebido la sangre del hombre bebido y ahora está bebido. Vayamos con el simbolismo de la sangre y su poder, que tiene un papel muy importante en el cristianismo. La sangre es la vida, es tabú entre judíos y musulmanes. ¿Qué nos puedes decir de esa relación del vampiro con la sangre? Bueno, pues Obviamente, el vampiro, dentro de la tradición judio-cristiana, va a elegir succionar la sangre porque la Biblia está plagada de referencias en los que nos dice que la sangre es la vida, y porque desde antiguo, el hombre se da cuenta, los primeros nómadas se dan cuenta que cuando están cazando o están guerreando, la pieza a la que abaten o el enemigo al que destruyen pierde la vida, se queda inerte y fluye un líquido corporal rojo. Por tanto, se entiende que la pérdida de sangre se asocia con la pérdida de la vida. Eso va a dar pie, en un primer momento, a que haya tradiciones que lo que potencian es beber la sangre del enemigo para tomar sus cualidades. En el caso del vampiro, no va a ser esa su intención, sino va a ser algo mucho más prosaico, mucho más banal, mucho más terrenal. Simplemente quiere beber la sangre porque es lo que necesita. Necesita para poder vivir. Pero, claro, alguien podría pensar, claro, pero si sorbe la sangre de su víctima, la destroza y ahí se ha acabado su fuente de placer o de subsistencia. De ahí que, por ejemplo, haya algunas producciones vampíricas donde se menciona cómo el vampiro lo que intentaba era succionar de su víctima la cantidad necesaria y no más, precisamente para poder seguir teniendo ahí a esa especie de ser que está subyugado al vampiro, que va careciendo de fuerza, porque claro, ahora ya sabemos todos que la pérdida de sangre conlleva ese sentimiento de lasitud, de carencia de fuerzas, de no encontrarse preparado para poder afrontar todo lo que uno debe hacer. Y en ese sentido, el vampiro, una vez más, demuestra ser muy inteligente, porque no va a destrozar a su víctima, sino que lo que va a intentar es tomar lo justo para que ese sea su sustento mientras le interese. Cuando no le interese, podrá destrozarlo. Como algunas obras del siglo XX, sobre todo la saga de Anne Rice, va a explicar clarísimamente precisamente eso. Tanto Lestat o Luis van a explicar cómo, cuando les interesa, mantienen a su víctima y cuando no, la destrozan porque o no les sirve o simplemente se han cansado de ella. Hemos bebido sangre con droga de unos que iban puestos hasta el culo y ahora soy un mago. ¡Sangre con droga! ¡Sí, sangre con droga! Hemos bebido sangre con droga. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Estas tradiciones que en buena medida hemos situado en los Cárpatos, en los Balcanes, en esta zona del este de Europa, se van extendiendo, entiendo que a través de caravanas comerciales, ¿no? A través del Mediterráneo y demás en esta época, quizás la Ruta de la Seda y demás, y llegamos un poco a un punto en el que se transfiere a la propia literatura, ¿no? Ya que, si no me equivoco, corrígeme, nos situaríamos ya quizás en principios del siglo XIX, no sé si es el vampiro de John Polidori, suele ser considerado el creador de este género literario en 1816. En esta primera obra de Polidori, del primer vampiro en la literatura, aún no tiene esa característica de los colmillos, ¿no? Esto quizás es una introducción posterior. Exactamente. Vale, permíteme simplemente que una puntualización. No es de 1816, sino del 19, porque además en un primer momento esta obra se creyó que no había sido escrita por Polidori. Pero sí, como tú bien dices, aún no siendo la primera obra escrita que habla más o menos de este ser vampírico, pero sí que está considerada la primera, vamos a hablar de la primera obra canónica dentro de la tradición literaria decimonónica. Y sí, como tú muy bien dices, por apuntar una serie de características, este vampiro no va a ser tanto el vampiro que conocemos cinematográfico, sino que es más, alude más a la destrucción, a la depravación. Está muy asociado con otro elemento importante de la época, la aristocracia, y esa lucha de poder entre la aristocracia y el pueblo. Pero lo que el vampiro intenta, más allá de la destrucción física de alguna persona que lo va a conseguir, es la destrucción de la sociedad. Es como si fuera una especie de detonante que consigue inmiscuirse, adentrarse, o digamos esconderse dentro de la sociedad, y que es capaz de amenazarla con su destrucción de manera sutil. Son los inicios del vampiro. Polidori lo que está haciendo es escribir un cuento recogiendo todavía esas tradiciones orales, y por tanto la lectura del vampiro de Polidori es muy interesante precisamente por eso, porque te permite ver esa distinción entre lo que él crea, pero, como decíamos, cómo está todavía plasmando las ideas que un siglo antes eran común en toda Europa. ¿Cuáles serían las características del vampiro literario en lengua inglesa desarrollado durante ese siglo XIX? Las características, digamos, más canónicas. Bueno, pues si tenemos en cuenta que va a ir evolucionando, que ese vampiro, como decíamos, a partir de Polidori, va a ir evolucionando, podríamos mencionar, voy a mencionar algunos, porque si no nos podríamos alargar horas y horas, que van a ir conformando, digamos, hasta que lleguemos a Drácula. Todo el mundo da por hecho que Drácula es la culminación de una tradición. Probablemente, no lo vamos a negar, que Drácula sea la culminación de una tradición literaria, pero también es verdad que va a ser el inicio, precisamente, de todo lo que va a devenir en el siglo XX hasta la actualidad. Esas características que van a ir evolucionando, si leemos las obras vampíricas del XIX, vamos a ir viendo cómo el vampiro va a perder esas características a lo mejor más animalescas y van siendo más un personaje, es decir, de pasar de ser, por usar una terminología del cine, el malo, se va a convertir en un personaje más, en un personaje con su importancia, y un personaje que si leemos, hacemos una lectura, con otra óptica, se puede leer como un personaje mal entendido, es decir, su maldad, que no la podemos negar, pero también es verdad que se puede hacer la lectura del vampiro como un personaje producto, pues bien, de una situación o de una tradición o de su propia historia o de todo lo que le ha ido aconteciendo. Por mencionar algunos hitos literarios, deberíamos mencionar Carmilla, por supuesto, que va a ser la mayoría de la crítica está de acuerdo que va a ser una de las influencias de las que va a coger Stoker. Deberíamos mencionar también La muerta enamorada, una obra maestra francesa que nos va a permitir precisamente ver la dualidad de la religión y del vampirismo. Podríamos llegar a Stoker, pero no quiero centrarme en Stoker, porque Stoker es el más conocido, pero sí me vas a permitir que haga una puntualización, y es que en la tradición vampírica más clásica, frente a lo que se considera de manera inicial, abundan los casos de vampiras, de las mujeres que son las depredadoras, las portadoras de esta semilla del mal, y que muchas veces han sido dejadas de lado, precisamente porque no quiero incurrir ahora aquí en una lectura, relectura en clave de género, pero sí es importante tener en cuenta que los ejemplos han sido muchos. Como te decía, por ejemplo, La muerta enamorada de Gautier es otra obra maestra que se escribe en 1836 y que va a jugar con precisamente lo bueno que aporta esta obra. Es, estamos hablando de un ser vampírico que es la mujer, pero quien nos va a dar en este caso el relato, creo que aquí está su valía, es el personaje masculino, que además es un sacerdote, y creo que esa obra es una de las que permite ver otra óptica. Por supuesto que luego Carmilla va a ser clave, puesto que la vampira va a ser otra persona del ser femenino, y en este caso es una niña, y que además va a ir vampirizando a otras niñas. Y por tanto, alguien podría pensar si la sociedad de la época no se dio cuenta de la posible relación de lesbianismo que se podría establecer en este caso. La grandeza de Carmilla tiene muchísimas, pero la grandeza de Carmilla precisamente es que el ser vampírico, digamos el malo, es una niña, que es otro de los grandes temas de la literatura de terror y del cine de terror. Y como te decía, podríamos mencionar muchísimos más ejemplos de literatura vampírica, como te decía, hasta llegar a Drácula, que va a ser una obra clave, una obra maestra, no la única, como te decía, sino que Drácula, por un lado, es en parte la culminación de lo que se ha ido escribiendo, pero también va a suponer el inicio de toda una nueva tradición, de todo un nuevo renacer del ser vampírico. Lo que pasa es que a partir de, digamos que Drácula podríamos decir, o me voy a permitir decir, que va a ser la culminación del vampiro tradicional, canónico, que todos conocemos desde el punto de vista literario, y a partir de él va a ser la clara evolución del vampiro adaptándose a los nuevos tiempos. En un primer momento, al cine en blanco y negro, al cine, desde luego, al cine mudo, y después, hoy en día, ya ha saltado a todas las producciones televisivas que tenemos hoy. No sé, pensemos en Buffy, pensemos en Crepúsculo. Pero no exclusivamente, puesto que el vampiro hoy lo copa todo. Es decir, podemos encontrar referencias vampíricas en algo tan común para la mayoría de los oyentes como es el Barrio de San Juan. Año años 20 íbamos muchísimo y bailábamos el Charleston, el Peabody y bebíamos una sangre muy rica de unos cálices preciosos. Allí hay que entrar con capa. Sí, todo el mundo lleva capa. Y si no la llevas, parece que quieres echar un polvo guarro. ¡Laszlo! Tiene razón, si vas sin capa pareces una putilla. La imagen evocada en la mayoría de los casos al mencionar la palabra vampiro es, como nos decías, la de un vampiro masculino que a menudo se alimenta de féminas jóvenes, inocentes e ingenuas. Esa imagen que nos viene del cine y la literatura, protagonizada principalmente por hombres. Y entiendo, enlazando con lo que nos comentabas, que considerando precisamente todas las tensiones en cuanto a roles de género, la simbología y los milenarios mitos patriarcales donde lo femenino se asociaba a la oscuridad, a lo incontrolable y al mal, entiendo que este desarrollo de literario de la vampira tiene un papel interesante, ¿no? En el sentido de que la mujer es vista como lo opuesto al varón, lo positivo, lo correcto, lo apolíneo, y en este caso se presenta en muchos casos como con esa dualidad de la mujer, digamos, necesitada de protección y al mismo tiempo convertida en un ser fuerte, dionisíaco, apasionado y sexualmente, digamos, agresivo, ¿no? El que pierde un poco esa pasividad. Es un poco esta, quizás, en esta joven Carmila de La Fan. Efectivamente, porque fíjate, en el siglo XIX victoriano va a aparecer una dualidad en la mujer que tú has apuntado perfectamente, donde la mujer va a tener de manera decidida y de manera explícita dos roles. Va a ser bien el monstruo, y por tanto ahí es donde entra la vampira, ese ser que lo único que quiere es destruir y que por tanto es un ser maligno, un ser maligno pero que a la vez atrae, y ese papel va a convivir con el otro que le ha asociado la sociedad patriarcal, que es lo que se llama el ángel del hogar, donde la mujer debe ser un ser pasivo, asexuado, casi inocente, ignorante de lo que ocurre a su alrededor. Por tanto, la mujer se va a ver dividida entre esos dos roles que ella no ha elegido, sino que siempre esa sociedad machista es la que le ha asignado. Y es en esa tradición, es decir, esto, puesto que esta división era una división social real que existía en la sociedad, ahí es donde hay que entender la presencia y la aparición de todas estas obras vampíricas en las que la mujer va a ser la portadora del mal. No solo vamos a tener su presencia en la literatura, pensemos que también va a aparecer toda una, digamos, una corriente y una ola de obras pictóricas, donde se va a los prerrafaelitas, precisamente serían el mejor ejemplo de la mujer como ese ser, digamos, casi asimilado a una serpiente que devora al hombre, que lo mata, que curiosamente nunca se va a plasmar de manera explícita esa muerte, esa destrucción, sino que siempre nos movemos en lo que se sugiere, en lo que se intuye, digamos en el momento después de que se ha producido ese ataque, y por tanto suele ser el varón, normalmente un caballero poderoso, fuerte, que está acostumbrado a batallar, pero el que ha sucumbido a los encantos y desde luego a la muerte por culpa de ese ser femenino que la tradición literaria y pictórica, va a dar a entender que solo está matando casi por diversión, porque disfruta. Carmila, por ejemplo, nos lo va a contar de manera explícita. Carmila va a decir que ella, con independencia de que ama a Laura, dice textualmente que ella está obedeciendo las leyes de su esencia y que no tiene más remedio que actuar así. Es decir, es una especie de queja y de expresarle a su compañera que su actitud no la ha elegido ella, sino que es su naturaleza. Volviendo otra vez a la sociedad, voy a intentar establecer un paralelismo porque esta actitud de no tengo más remedio que actuar así porque soy así, engarza con otra tradición que hubo en el siglo XIX. En Londres tenemos varios cuadros con lo que voy a referir ahora, pero también se sabe que en Madrid, en los mataderos, se producía que eran las personas que necesitaban, que precisaban beber sangre casi a diario, y se iban a los mataderos precisamente para poder beber sangre, gente con falta de hierro, para poder beber sangre y saciar esa necesidad. Y puesto que esas personas no es que se asociaran con vampiros, pero desde luego sí, casi se les despreciaba. Entonces podían acceder a estos sitios, pero casi a escondidas. Claro, ahora yo te propongo y le propongo a nuestros oyentes, si tú eso que se hacía en el 19 y en el 20, porque se sabía, al menos se sabía que tenían una necesidad de consumir hierro, nos vamos, por ejemplo, 5 siglos atrás y pensamos en alguien que tuviera esta enfermedad, que necesitara comer sangre, que fuera fotosensible y que saliera por la noche a intentar saciar su sed de sangre, que esa persona no lo entiende, solo sabe que necesita tomar sangre y que algún vecino de madrugada lo ve volver a su casa con la boca llena de sangre, probablemente con la ropa no vestido de manera correcta. Si te das cuenta, estamos preparando el camino para lo que decíamos, para que la histeria y la creencia en los seres vampíricos dejara de ser una creencia en un ser que existe y que no vemos, para que en algunas poblaciones esa histeria se concentrara en una persona real. La asociación ya se había establecido de manera exacta a ojos de la sociedad del momento, no a ojos de la realidad que nosotros vemos en nuestra sociedad de hoy. El sexo vampírico se parece a la pizza en que incluso cuando es malo es bueno. Está ideado para el disfrute de 8 o más personas, se pueden elegir los ingredientes y por la mañana te pones ¡ay! ¿Por qué me dan pinchazos en el cipote? El sexo vampírico es un festival del deseo, con cuerpos pálidos hasta donde alcanza la vista. Fornicación, masturbación, felaciones, gruñidos... Una experiencia alucinante. Puede durar años. Está bien. Y volviendo a la mirada de esa sociedad victoriana, entiendo que una mujer, aunque fuera una vampira, que rompiera con esos roles sexuales victorianos, sería un anatema en la sociedad de la época contra esa sexualidad victoriana. Una mujer que presenta una conducta activa, sexualmente activa, abiertamente libidinosa, que ataca a otra mujer y en ese ataque, además, aparecen plasmados esos dos roles ambivalentes, uno sexualmente agresivo, activo, habitualmente asociado al hombre, mientras la otra permanece inmóvil y sin hablar debido al temor y al deseo, que son representados en esa escena. Es una imagen transgresora, el de esta vampira, fuerte, activa, autónoma, que transgrede el orden natural, es decir, el orden de Dios, que transgrede las propias leyes sociales, que no necesita un falo, y muestra sus deseos y apetencias. Entiendo que sería un anatema para la sociedad victoriana de la época. Se estarían plasmando de alguna forma en la literatura las propias tensiones sociales de la época. Efectivamente, tanto en la literatura como en la pintura se van a plasmar esas tensiones, pero no olvidemos que la sociedad victoriana es una sociedad totalmente farisea, marcada y influida por su doble moral, y que a ojos de la sociedad patriarcal se esperaba que la mujer fuera un ser pasivo, pero que precisamente esa actitud de una mujer dominante, asertiva y digamos dueña de lo que ella quería hacer, va a ser algo que por otro lado va a atraer a los hombres. De ahí que todas estas, cuando la pintura, cuando la literatura, y voy a dar otro pequeño salto en el tiempo, por ejemplo, en los inicios del cine, pero todos nuestros oyentes, o bastantes de nuestros oyentes, recordarán que en el cine negro americano, cuando este cine negro se inicia, también se va a producir toda una eclosión de la mujer perversa, mala, la mujer fatal. La femme fatal. Que precisamente, una vez más, esa mujer fatal, obviamente no es una vampira, pero en cierto modo va a ser una heredera de esa tradición vampírica llevada al cine, tanto en cuanto es una mujer que destruye, que mata, que muchas veces mata por su propio placer, no porque necesite nada, sino porque disfruta destruyendo. Y va a haber incluso iconos cinematográficos que se crearon. Y el mejor caso sería en el cine mudo la famosa Teda Vara, que fue una gran actriz y que se sabe que parte de su biografía fue reinventada por los productores, porque lo que se necesitaba, lo que se buscaba, lo que se quería, era, no valía con que fuera una actriz convencional que representaba un papel, puesto que ella se convirtió en un éxito arrollador, digamos, le inventaron una vida acorde con los deseos y con las necesidades de todos esos espectadores, una vez más, hombres que iban al cine buscando saciar las propias ideas que ellos se habían creado con respecto a la mujer. Y por tanto, ese ser va a ser el catalizador, el que va a permitir que esos deseos, esas imágenes, dejen de estar en la imaginación de los hombres y por primera vez se vean plasmados en una pantalla. En el Drácula de Bram Stoker entiendo que encontramos también el mensaje de la moral victoriana, además en esa dualidad entre dos personajes, el de Lucy y de Mina, ¿no? Lucy paga su osadía, ¿no? Aunque viendo cumplidos sus más recondidos deseos, y en cambio se pone la imagen de Mina, ¿no? Mujer tradicional y virtuosa victoriana, que se inserta en esa imagen aceptada, tiene ambiciones, pero acaba plegándose a los deseos masculinos. Y en la novela, en este caso Mina, es clave en que Van Helsing y compañía consigan destruir al monstruo, ¿no? Es decir, es Mina la virtuosa, mientras Lucy, digamos, acaba pagando, digamos, su deseo y digamos, su debilidad por la voluptuosidad y la lascivia. Exactamente, exactamente. Vamos a ver esa dualidad, esa dicotomía de la mujer. Como tú dices, Mina va a ser la que va a permitir que digamos esa alianza masculina destruya al hombre. Es curioso porque ella es, por ejemplo, la gran recopiladora de toda la información, usando además la tecnología incipiente que había en aquella época. Ella va a ser la que va a usar el fonógrafo, todos los elementos, digamos, de la nueva tecnología que está surgiendo, todo lo que va a hacer Van Helsing va a ser gracias a ella, pero cuando luego hay que destruir al monstruo, pues en esa, sabe dar un paso, digamos, atrás. Armada masculina, van a ser las que le van a decir, no, pero tú quédate en casa, porque claro, esto es, lo tenemos que hacer los hombres, ¿no? Sin valorar o sin darse cuenta que realmente todo lo que van a hacer es gracias a ella. Y como tú decías, Lucy, bueno, pues va a representar la otra cara de la mujer, esa mujer que expresamente además lo dice, cuando quiere, tiene tres pretendientes y en un momento lo va a decir, ¿por qué una mujer no puede casarse con tres hombres? Es decir, que esa frase habría escandalizado a la mayoría de la sociedad masculina de la época, porque era impensable esa actitud. Por tanto, esa dualidad se va a ver perfectamente. Obviamente, Stoker, que conoce cuáles son las reglas y lo que se espera, pues va a hacer que Lucy muera, y Mina va a volver a ser, como decíamos, el ángel del hogar. No olvidemos también, simplemente por hacer referencia, cómo en la obra, en algunos momentos, sobre todo cuando está en el ataúd y van a destruir a Lucy, y luego el cine se ha encargado de inmortalizarlo, toda la parafernalia sensual y sexual de Lucy va a ser patente con ese ser inerte, indefenso, tumbado, pero que hace que todos los que la contemplan, digamos, literalmente la deseen. Algo que seguramente los lectores de la época también lo habrían adivinado, pero que Stoker consigue plasmar de manera muy sutil. Ya para terminar, ¿qué aspectos dirías que ha potenciado más el cine sobre nuestra imagen del vampiro? Bueno, pues otro tema apasionante. El cine ha cambiado por completo la imagen. Como decíamos al principio, la imagen literaria no tiene nada que ver con la imagen cinematográfica. La imagen que tenemos hoy del vampiro es la imagen, para empezar, es una imagen asociada a llevar capa, cuando los primeros vampiros para nada llevaban una capa. Esta es una de las introducciones o de los elementos que introdujo, en este caso, Bela Lugosi, y con el que todos asociamos. Por hablar algunas curiosidades del cine, voy a referir algunas. Por ejemplo, si viéramos uno de los primeros vampiros, que va a ser el conde Orlok, ese ser va a ser un ser vampírico muy en la línea del vampiro original que hablábamos al principio del programa. Pues es un vampiro que no es atrayente, que visual ni físicamente es un ser apolíneo, con unas garras muy desagradables. Desde luego la visión de la cara es horrenda. Incluso podríamos intuir que tendría un olor nauseabundo. Todo eso va a ir evolucionando y el gran cambio se va a producir con Bela Lugosi, que va a ser el que va a empezar a transformar ese ser, y ya no va a ser alguien tan desagradable, sino que va a ser algo más atrayente. Obviamente, Bela Lugosi todavía no lo podríamos comparar, por ejemplo, con Christopher Lee, que va a ser el cambio sustancial, va a venir con él, no solo por el personaje, pensemos en un actor de casi 2 metros de altura, sino porque va a aparecer otro elemento clave, que es el color. Y por tanto ya no vamos a ver las películas de la misma forma. Recordemos esa producción en la que él figura y cómo la pantalla se va inundando del color rojo, precisamente producto de la sangre, o esos ojos inyectados de sangre. Por tanto, esa imagen va a ir evolucionando. Y por dar un salto y ya no extendernos mucho más a hoy en día, bueno, pues tendríamos lo que nos presenta Crepúsculo, que sería un paso más en la evolución de ese ser vampírico que, aun manteniendo sus características animalescas, claramente está dotado de unos sentimientos que son innegables, y además con Crepúsculo se inicia, bueno, ya con Buffy se apunta cómo toda la producción vampírica se dirige sobre todo al público joven. Ya no son producciones destinadas a un consumo más adulto, sino precisamente a un público joven del que se espera que sea el gran consumidor y el que demande pues todo lo que tenga que venir en el futuro con el vampiro. Javier, muchas gracias por acercarnos a la figura del vampiro. Muchísimas gracias a vosotros por haberme permitido esta oportunidad y a vuestra disposición. The little goose is dead. Con esto damos por finalizado este programa sobre vampiros y vampiras. Me voy a quitar esta ristra de ajos que ya me estaba molestando bastante. Y la estaca, mejor me la guardo. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Hemos bebido sangre con droga de unos que iban puestos hasta el culo y ahora soy un mago. Bela Lugosi is dead. Sangre con droga, sí, sangre con droga. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Madre mía, este es Secret Batman.